Nos encontramos nuevamente después de sus largas vacaciones. Don Ricardo Becerra Hinostroza, presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, ha hecho llegar a los medios de comunicación la opinión justamente de la Red Ambiental que preside con respecto a lo manifestado, a la inquietud que se ha manifestado por parte de particulares y también de algunas empresas que dicen que el plan regulador pone en riesgo la permanencia justamente de estas empresas en el radio urbano de la ciudad de Osorno. Ricardo, como siempre agradecido y inmediatamente a este tema. Exactamente, muy buen día. ¿Qué pasa? ¿Realmente el plan regulador planteado el día de hoy, que ha sido cuestionado y todo lo demás, sí, ya correcto, lo sabemos, sí, lo hemos conversado, están así como que ponga en riesgo a las empresas acá? Bueno, primero que nada, uno tiene que cuando va a dar una opinión tiene que leer el plan regulador, el informe ambiental. Yo creo que eso es fundamental, ¿no es cierto? Leerlo, analizarlo, reflexionarlo y llevarlo entonces a la práctica. Mira, yo creo que ningún plan regulador va a buscar crear inestabilidad económica e industrial en una ciudad, como tampoco ningún plan regulador va a buscar destruir el medio ambiente. Estamos hablando que aquí es una planificación territorial que se quiere hacer de manera ordenada, donde ojalá todos los actores involucrados, por supuesto, ¿no es cierto?, se vean beneficiados. Y por supuesto que algunas veces también hay que hacer algunos sacrificios. En el caso de la parte industrial, ¿cuál ha sido tal vez el punto de quiebre? Es que no se pueden instalar industrias en las orillas del Damas y Rahue. Y eso justamente es lo que ha provocado justamente la inquietud del mundo empresarial de acá de la ciudad de Osorno. Hay que sí señalar, y poco se ha dicho, de que esta no es una ley retroactiva. Vale, las empresas que están actualmente ocupando orillas o territorios de tanto el río Damas como Rahue, se mantienen. Lo único que se le está pidiendo a esas empresas que cumplan, obviamente, las leyes ambientales que actualmente rigen en la República de Chile. Así que no se está pidiendo nada nuevo. De ahí entonces de que, en cierta manera, creemos que esa inquietud que existe justamente en el empresariado, en cierta manera tal vez debe ser replicada con una mayor análisis en profundidad de lo que dice este plan regular. Y hay algo que, Cristian, es importante decir, que por ejemplo, en este plan regulador también la municipalidad actúa como un ente ambiental dentro de la misma institucionalidad. Ellos van a tener que también supervisar la salubridad, digamos, de las aguas del río Damas y Rahue. Y si realmente hay un buen comportamiento, y eso es algo bien importante, si hay un buen comportamiento de las empresas, esta prohibición, entre comillas, se levanta. Y cuando se vea que el río Damas y el mismo río Rahue tiene, ¿no es cierto?, una calidad de agua que le permite ser recreativos, que vuelvan las empresas. Bienvenido sea, pero por supuesto cumpliendo las leyes ambientales, nada más. Que por lo demás hay que decirlo que comparado con, ya que nos gusta compararnos con tanto con Europa o Estados Unidos, son bastante menos exigentes, vamos a decirlo. Prácticamente si acá, Cristian, se aplicase solamente un 50% de las exigencias ambientales en Europa, no queda industria en Chile. No queda industria en Chile. Entonces, en cierta manera, nosotros vemos claramente que esta ley ambiental sí se puede aplicar a nuestra idiosincrasia. Ahora, hay que decir que para la gente que está haciendo un cuestionamiento, bueno, siempre los ambientalistas con su tema y hay que dar trabajo, ojo que se pueden hacer las cosas bien. Es como antiguamente, tal vez quizás no se recuerda, cuando las autoridades sanitarias no eran tan exigentes y uno, claro, iba a algunos lugares donde comía y las condiciones de salubridad no eran buenas. El día de hoy exigimos que sean buenas, lo exigimos todo, no le damos cualquier cosa a nuestro hijo y nos llevamos a nuestro hijo a cualquier lugar. Ahora, ¿por qué debemos ser diferentes con las empresas que por lo demás están ganando? Exactamente. No están en pérdida. Y atención, muchos de esos gerentes o administrativos que toman decisiones de botar o contaminar el río no viven ahí. Exactamente. Cambiaría mucho su opinión si eventualmente ellos estuvieran ahí. Por supuesto, tú creo que has dado un punto muy importante. Y fíjate que cuando se conversa con los gerentes o con los dueños de las empresas, todos ellos dicen de que ellos también están a favor de cuidar el medio ambiente, de recuperar los ríos. Entonces, ¿en qué estamos? hay que ser práctico, hay que ser justamente consecuente con lo que se dice, y en cierta manera, como vuelvo a decir, acá no está en peligro la estabilidad ni tampoco el futuro de las empresas. En cierta manera, todos tenemos que cumplir las leyes, como nosotros como ciudadanos, tú como ciudadano, yo como ciudadano, nos dicen que tenemos que respetar y cumplir las leyes de este país. Correcto, también las empresas tienen leyes que tienen que respetar, así que en ese sentido aquí se está colocando al nivel del derecho de Estado para todos por igual. Y quiere decir que también hay condiciones que se pueden mejorar solamente con voluntad, porque hay empresas que están a orilla de río que fácilmente se pueden acercar donde ustedes y decir, ¿sabe qué? Nosotros queremos mejorar, ayúdennos, a lo mejor no tenemos los recursos, ustedes conocen algún fondo que nosotros podamos concursar, correcto, ver que nos puedan apoyar. Sí, sí. Entonces, de seguro sería una relación mucho mejor que sentir de que los ambientalistas, en el caso claro, de ustedes como red ambiental, están como al otro lado de la vereda listos para caerles encima. Exactamente. En vez de buscar como el compañero que le ayuda a solucionar, decir, mira, tengo un problema, no sé cómo hacerlo, lo he hecho toda la vida así, no me está resultando, pero tampoco tengo mayores recursos, ¿cómo lo podemos hacer? Lo más probable es que ustedes lleguen, sean amigos que les ayuden finalmente. En Europa, las experiencias que tienen muchos organismos ambientales también ha sido así. Ellos se han acercado a las empresas, o las empresas se han acercado, digamos, a los grupos ambientales, y se ha llegado a consenso y acuerdo, y gracias a eso también, en cierta manera, Europa nos está dando ejemplos con respecto a cómo proteger el medio ambiente. Fíjate que acá en Osorno, a pesar de toda esta situación, de esta dicotomía que se da entre ambientalistas y empresarios, fíjate que nosotros hemos tenido reuniones con los empresarios, ¿ah? Así que ha habido, por lo menos de parte de nosotros, esa voluntad, y en algunas empresas también ha habido una cierta voluntad de conversar, hablar y dialogar. Y fíjate que hemos llegado a varios puntos de acuerdo. Entonces, por eso es que yo decía al comienzo de esta entrevista, parece contradictorio esto de que los empresarios todos nos dicen que sí quieren cuidar el medio ambiente y sí quieren recuperar los ríos, correcto. El plan regulador justamente nos da esa oportunidad para lograr entonces salvar definitivamente los dos ríos que, por supuesto, pasan en el entramado urbano de nuestra ciudad. Ricardo Becerra Reynostrosa, presidente de la Red Ambiental Ciudadana Osorno, como siempre, agradecido de que compartas con nosotros. Muchas gracias.